Los Capos, volumen 2. Yo la noche en tu casa todo el día aborrecía. Los Capos, volumen 2. Ay, dale pa' la calle con tu combo y vacila, tía. Papito, ¿cómo quieres que me ponga? Ahora sí estoy lista para el Los Capos, volumen 2.